Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y como cada viernes, bienvenidos a esta revista digital que es Voces del Misterio y bienvenidos a su rojiblanca sintonía. Nos esperan dos horas llenas de eso que tanto nos gusta, de misterio, y hoy con unos contenidos que a buen seguro no van a dejarles indiferentes. Empezaremos con nuestro compañero Juan Gómez, quien nos hablará en total primicia sobre un descubrimiento relativo a la autoría y antigüedad de las pinturas rupestres de nuestras cuevas, que puede dar lugar a que se tambaleen todas nuestras creencias relacionadas con la historia de la humanidad. Tras ello, nos aventuraremos en las calles del pueblo donde, según la prensa, se manifiesta el suceso paranormal más importante del mundo. Y no, no vamos a salir de España ni tan siquiera de Andalucía, ya que nos vamos a quedar en Jaén. Vamos a hablar del archiconocido pueblo de Belmez de la Moraleda. Hasta allí iremos con nuestro compañero Sergio Ruiz. Como colofón a todo esto, una segunda hora en la que podréis disfrutar de dos audios. El primero de ellos con nuestro director, José Manuel García Bautista, esta noche labores de difusión de este maravilloso mundo del misterio, en el que nos hablará de misterios de la Inquisición. Y para terminar todo esto, por si fuera poco, como broche de oro, vendrá de la mano de Jesús García un tema que ya solo por su nombre tengo a buen seguro que les va a tener totalmente pegados a sus asientos y no se van a perder ni un minuto del programa. Resistentes al fuego. Un programa, como digo, el de esta noche, que no deben perderse, porque créanme que lo lamentarían. Abrimos ya la primera página de nuestra revista semanal y empezamos con Voces del Misterio. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes, civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas: mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Una invitación. Y desde luego una invitación va a ser esta noche el tener en sus casas, en todos sus hogares, a nuestro compañero Juan Gómez. Juan, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, equipo? Pues muy bien. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti también. Hoy, en experto conocedor de las cuevas de España, nos vas a hablar de una investigación que está haciendo la UCA para datar las pinturas rupestres neandertales que existen en nuestro país, sobre todo en tres cuevas, las que luego hablaremos, ¿verdad? Así es una investigación que ha llevado mucho tiempo, ha llevado, estoy hablando de prácticamente más de año y medio, y en donde por fin se ha conseguido sacar una serie de conclusiones que, como bien decías antes, han tambaleado, y de hecho ya lo están haciendo, están tambaleando nuestras primeras páginas de nuestra historia más antigua, que es la prehistoria precisamente, y en donde nos encontramos con lo que los antiguos tratados históricos y lo que la ciencia ha estado defendiendo durante prácticamente todo el tiempo desde que se conocen las pinturas rupestres hasta ahora, resulta que muchos de esos tratados casi inamovibles se tienen que tirar directamente a la basura, porque descubrimos que nuestra historia es mucho más compleja, mucho más enriquecedora y al mismo tiempo más llena de misterio de lo que imaginamos. Vamos, que no se van a mover, sino como tú dices, que los van a tirar directamente a la basura. Es decir, que no va a ser un movimiento pequeñito de estos tratados de historia, sino si directamente no sirven para nada, a partir de esta investigación que ha hecho la UCA, como tú estás comentando, y que, como he dicho también, tenemos en primicia esta noche en Voces del Misterio, porque creo que de esto prácticamente no se ha hablado todavía. Claro que no se ha hablado. Es cierto que ya se ha publicado la información y que ahora mismo voy a explicar, ¿no? Uh-huh. Para que entendamos un poquito lo que representa este descubrimiento, hay que ponerse en el contexto de lo que creemos saber y de lo que ahora hemos descubierto. Lo que creíamos saber es que el hombre, el Homo sapiens, nuestros antepasados o nuestros hermanos, digamos, de la prehistoria, que no dejaban de ser una, pues, digamos, nosotros mismos, pero de hace unos 40.000 años, eran los que habían pintado las famosas pinturas que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, Altamira, uh-huh, o las Cuevas del Castillo y tantos otros lugares que existen, sobre todo en el norte peninsular y en la zona sur de Francia, aunque también, como hemos podido comprobar, están también en buena parte de España, ¿no? Lo encontramos en Cáceres, por ejemplo, o en Málaga mismamente, que es donde también se ha realizado este estudio. Bien, ¿cuál es la importancia de todo esto? Resulta que hasta hace bien poquito se pensaba que solo el Homo sapiens tenía, vamos a decir, que la capacidad simbólica, la sensibilidad, el ostracismo para poder crear estas pinturas. Uh-huh. Y se pensaba que el hombre de Neandertal, esa otra especie de humanos que desaparece también hace unos 42.000 años, prácticamente eran algo poco más que bestias salvajes que lo único que hacían era cazar, recolectar y reproducirse y poco más, ¿no? Entonces siempre se ha pensado que era el Homo sapiens, es decir, nosotros, los que teníamos precisamente esa posibilidad de tener algo más en la cabeza que no simplemente esas pulsiones instintivas. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora descubrimos que esas pinturas, bueno, algunas de estas pinturas tienen una datación imposible. ¿Por qué? Porque la datación que nos dicen, que son aproximadamente unos 60.000 años, es coincide con la época en la que los neandertales estaban en esas cuevas, época en la que no estaba el Homo sapiens, es decir, el Homo sapiens llegaría 20.000 años después. Por lo tanto, nos encontramos a que hay que reescribir la historia y hay que darle a ese ser neandertal, que pensábamos que era una bestia salvaje, pues un carácter mucho más simbólico, mucho más inteligente y mucho más importante de lo que imaginábamos hasta ahora. Por lo que me está diciendo, Juan, a pesar de que muchas veces pensemos por lo que nos han enseñado, por lo menos lo que me enseñaron a mí, en las clases del colegio de edad de piedra, edad del hierro, edad de bronce, realmente, por lo que tú me estás diciendo, las teorías más evolucionadas, más modernas, lo que vienen a señalar la antigüedad del hombre es en cuanto a la posibilidad de crear arte, es decir, de plasmar arte mucho más allá del hecho de que por azar hiciera un fuego. Es decir, la típica fábula de que el burro sonó la flauta por casualidad, el hacer una pintura, claro, donde, como tú dices, el espíritu quiere plantar algo más, algo quiere plasmar algo más allá de la mera fisicalidad o la mera experiencia física de los instintos, es donde la persona se marca el hecho del inicio de la humanidad. Claro, es que aquí hay un misterio absoluto, un misterio científico, y que precisamente la comunidad científica todavía no acaba de conseguir desvelar. Es lo que ellos llaman el gran evento, es decir, en qué momento el ser humano consiguió saltar de transformarse de un animal a transformar en su mente con algo inteligente que tuviera esas capacidades artísticas. ¿Cuál fue ese momento y por qué además solo ocurrió en el ser humano? Porque es cierto que el planeta está plagado de otro tipo de animales, de seres que han convivido con este planeta muchísimo más tiempo que nosotros, y por qué ellos no han dado el paso y nosotros sí. Hay que replantearse cuáles han sido esas claves, cuáles han sido esos resortes que han hecho que nosotros como especie de repente, por ejemplo, tengamos esa posibilidad de pintar algo, que algo que parece muy pueril, es algo que solo hacemos nosotros, es algo que solo hace el ser humano. ¿Cuál fue el resorte, el detonante? Bueno, pues algo ocurre hace unos 40.000 años, 45.000, 50.000 años, que transforma nuestra mente y hace que pongamos a pintarnos. Bueno, o pongamos no a pintarnos, sino a pintar, ¿no? Por ejemplo. Lo que vemos. Bueno, pues lo que ocurre. Claro, sí, lo que ocurre a nuestro alrededor. El Neandertal, al parecer, ya tenía esas, vamos a decir, que habilidades. Quizá antes que el Homo sapiens. Es algo que desde luego forma un auténtico misterio. Y esto, al parecer, nos está dando las claves que van indicando precisamente ese sentido. O sea que es también, como se suele decir, lo típico de la posibilidad de saber que el que se está reflejando en un cristal eres tú. Que eso ya lo tenía, que eso no se supone que empezó en el año hace 40.000 años, y sin embargo, por estas dataciones nos vamos hasta 66.000 años. Es decir, como tú bien has dicho, 22.000 años antes de lo que se estaba datando ahora mismo. Que son unos cuantos años. Claro, pero te voy a decir una cosa más. porque es que las dataciones, y esto prácticamente es una exclusiva, porque hay que decir que yo, con mi relación que tengo con las fuentes diferentes que trabajan aquí en las cuevas prehistóricas de Cantabria, me han dado una información que no ha salido en los periódicos y que vosotros ahora mismo vais a poder revelar, y es que la datación exacta es mucho más antigua de lo que se acaba de publicar. ¿Por qué? Porque esto, bueno, es un tema muy complejo, sería una cuestión de tener más tiempo, pero sí. Se hace a través de una datación, a través del uranio. El uranio, digamos, que se descompone, se convierte en torio, y digamos que se hace una especie de... se sabe un poco, bueno, se sabe bastante, sí. Cuáles son los tiempos en donde el uranio se transforma en torio, se descompone en otro mineral que se llama torio, uh-huh. Y entonces ahí se puede determinar la datación, pero se hace no sobre la pintura, sino sobre las capas de calcita, es decir, la concreción de agua, uh-huh. Que a lo largo del tiempo se han ido, digamos que, acumulando encima de la pintura. Claro. ¿Qué significa eso? Que lo que sí podemos decir es que esa concreción de capa, esa concreción de calcita, sí tiene 64.000 años aproximadamente, uh-huh. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo hace que está la pintura ahí. Bueno, claro. Puede ser 10.000, 15.000 o 20.000 años antes incluso que esa concreción de capa de calcita. Claro, por lo tanto, estamos hablando de verdad de unas dataciones absolutamente imposibles. Claro, ¿sabes? Porque efectivamente, ahora que he caído yo, que estaba leyendo en la documentación que me he traído para hablar contigo, el tema del método, la serie del uranio, que dice que, bueno, que supera las limitaciones del carbono 14 con esta prueba del uranio. Y claro, al caer lo que tú me estás contando, efectivamente se coge una muestra de ese agua, de esas estalactitas que están, el pozo que hay encima de la pintura, para no afectar la pintura, pero yo no me acuerdo cuánto era exactamente, tú lo seguro lo sabes más que yo, lo que tarda en formarse o una estalactita o una estalagmita a tenor de la gota que va cayendo. Claro, es lo que tú dices, si la pintura está muy por debajo de esa muestra que se ha tomado para tomar la prueba del uranio, a saber cuánto tiempo llevará ahí la pintura para que esa prueba que hemos tomado, que es de la parte que está más arriba, dé una datación de 64.000 años. O sea, a lo mejor claro, puede ser otro 30.000 más. Si te parece, porque las fuentes que tengo consultadas nos dicen que en la investigación, que ha sido multidisciplinar y que ha llevado a universidades, por ejemplo, de Inglaterra o de Alemania o de Portugal o evidentemente de España también, a llevar este estudio adelante, ellos habían analizado solamente dos de las tres capas de calcita. Ojo a este dato porque es importantísimo. Estamos hablando que ellos solo rascaron dos de las tres capas. Y esa segunda capa nos da 64.000 años. No analizaron la tercera capa. Por eso digo. No analizaron, desde luego, la capa principal, que es donde está la pintura. Claro, para no dañarla, es decir, que nos podríamos ir a lo mejor a 80.000 años. O más, incluso. Es que es una barbaridad para los tiempos que están manejando tú, que has empezado a decir 40.000, es decir, que sería el doble. Con todo lo que plantearías ya. Claro, esto es tan imposible que yo esta misma mañana lo he consultado con el coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria, que es una persona muy cercana a este estudio y que estuvo además, como digo, prácticamente conociendo de primera mano cada uno de los datos que se iban revelando en esta investigación. Y cuando yo le he hecho esta pregunta, cuando yo le he dicho, bueno, pero si solo han concretado hasta la segunda capa y no hasta la tercera, ¿de qué podemos estar hablando? Y yo le he puesto una cifra al azar, bueno, al azar no, casi loca, casi imposible, de 70.000, 80.000 años, y su respuesta ha sido sí. Sí, por no decirte, te quedas corto. Probablemente. Las tres cuevas que se han tratado aquí en España, si no me equivoco, son... la cueva de Ardales en Málaga, la cueva de Maltravieso en Cáceres y seguro la que tú mejor conoces, que es la cueva de la Pasiega, que está ahí en Cantabria, en tu tierra. Así es, la cueva de la Pasiega. Hay que decir de todo este estudio que ya se había hecho un estudio previo precisamente ahí en la Pasiega y había dado unas dataciones imposibles de 50.000 años. Por eso precisamente se realizó este segundo estudio para intentar confirmar lo que hace aproximadamente un año y medio, dos, había dado las dataciones a través del uranio torio. Claro, era tan imposible que tenían que volver otra vez a realizar esta investigación, además con el aval de muchas universidades y con el aval de National Geographic y con el aval de la revista Science, que es la que finalmente ha publicado esta investigación, ¿no? Por lo tanto, no solo esas esa confirmación se ha dado, sino que ha sobrepasado con creces esos 50.000 años del principio, ¿no? La pasiga además tiene muchísimos misterios, tiene, ya si nos podemos meter en otros ámbitos, unas figuras antropomorfas de extrañísimas características que nos indicarían, bueno, que algo veían estas personas, estos neandertales o estos homo sapiens que estuvieron allí, que era realmente extraño y curioso, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, se llama la inscripción, que parece una especie de lenguaje muy parecido a lo que ahora podríamos denominar como la escritura turca, ¿no? Uh-huh. El alfabeto turco. Algo todo muy extraño dentro de esta cueva que, por cierto, está prohibida al público. Pero a buen seguro que alguien que yo conozco habrá entrado para poder echar un vistazo, porque no lo consideran público, ¿no? Bueno, intentaremos. La verdad es que llevo mucho tiempo para intentar conseguir entrar en esta cueva. Es muy difícil, hay que decirlo, pero estamos dando resortes y estamos dando los pasos oportunos para poder ahora más que nunca adentrarnos en ese lugar mágico que tiene mucha magia. Las cuevas fueron los primeros templos de la humanidad y ahora nos están descubriendo también que no solo fueron esos templos, sino que también fueron los que marcaron los primeros pasos del hombre o quién sabe de otra especie en esta tierra. Además, como tú bien has dicho, son los primeros templos de la humanidad, es decir, no eran meros animales que se metían a un sitio para resguardarse o guarecerse de la lluvia, del frío o que les diera cobijo de otros animales. Es decir, como tú bien has dicho, la humanidad tiene un templo y como todo acto de la humanidad después, cuando sí tenemos constancia histórica, ¿qué hacen? Adornarlo. Con lo cual volvemos a un adorne, a un a una interpretación del arte, según lo veían ellos, y por eso podemos llamarlo eso, humanidad. Claro que sí. Fíjate, no hemos cambiado tanto. Hablamos de dataciones de 64.800 años aproximadamente, pero es que ahora mismo, a día de hoy, fíjate, seguramente tú estás ahora mismo en un estudio de radio que no deja de ser una cueva, sí. No deja de ser un lugar aislado precisamente del exterior. Cuando uno se va a su casa, que es lo que muchas veces se dice, ¿no? Que nos vamos a encuevar, ¿no? Que nos vamos a quedar en ese lugar, en ese abrigo que tanto nos protege. Antes buscábamos las cuevas en las montañas, en esos abrigos de roca. Ahora la diferencia es que las construimos, pero siguen siendo nuestro templo, siguen sí. siendo nuestro hogar y seguimos decorándolo. Ojo, no con pinturas de ocre como se hacía hace 40.000 o 50.000 o 60.000 años, sino quizá con cuadros o con cualquier tipo de elemento decorativo. Pero no dejamos de estar conectados con ese hombre que antes se guarecía en las cuevas y ahora lo hacemos en nuestras casas, eso sí, más tecnificadas, pero sí. siguen siendo cuevas. De todas formas, Juan, válgame la broma, menos mal que estos hombres les daban por pintar lo que realmente veía y no le dieron como a Miró por pintar algunos cuadros que hay en Reina Sofía, porque se me dice, bueno, esto es producto de la imaginación, han hecho tres rayas y ya está. Claro, o sea, por lo menos... ojo, que eso también es un misterio, ¿eh? Sí, sí, no, yo, vamos, yo es que yo del modernismo la verdad es que no me gusta porque eso, yo lo veo, digo, pero bueno, en fin, si eso son cuatro rayas trazadas, menos mal que por lo menos se lo tomaron en serio y dijeron, bueno, si veo un bisonte, bien pinto un bisonte, no he pintado tres rayas y ya está, que claro. Por lo menos dicen, están pintando lo que están viendo. Fíjate, el problema de todo esto no es dibujar un bisonte, porque todo el mundo ya lo reconoce, ¿no? Es un bisonte, está claro, ¿no? El problema es que la mayoría de las pinturas rupestres que existen, y esto es muy interesante y no se sabe mucho, es que la mayoría no son pinturas reconocibles. Es decir, hay como una especie de lenguaje o algo extraño, las llamadas pinturas tectiformes, que son una especie de enrejados, de parrillas, de cosas que algunos incluso podrían calificar, esto es muy aventurado, pero hay incluso profesores de historia que incluso lo califican y lo acercan a la fenomenología ovni, y esto no lo digo yo, sí. lo dicen profesores de universidad, y claro, uno se queda totalmente alucinado pensando, bueno, si realmente, como bien dices, estos hombres antiguos pintaban lo que veían, con perdón, ¿qué narices veían para pintar todas claro. esas y bueno, cosas? ¿No? Y ya no solamente eso, corrígeme si me equivoco, tú eres evidentemente bastante más conocedor que yo de las cuevas, en Altamira, no en esas cuevas, además se utilizaban los relieves para la forma, es decir, para dar volumen a la pintura. Es decir, claro. que es una pintura inteligente hasta el punto de decir, no, voy a utilizar este grueso de pared que sale para pintar la barriga de un animal y así darle volumen a un animal, ya que yo con mi técnica no sé dar volumen de otra forma. Claro, fíjate, para eso hay que tener una mente de artista, no, casi diría que de genio absoluto, ¿no? Poder visualizar algo en una roca, ver un relieve y plasmar ahí algo en tres dimensiones hace, en este caso, 36.000 años más o menos, que es la datación que se le ha puesto a las pinturas de Altamira, ¿no? Pero para eso hace falta tener una planificación, saber qué materiales hay que utilizar, saber el nivel y la cantidad de grano, por ejemplo, que tienes que utilizar en cada una de las mezclas de ese pigmento. Es decir, tener unos conocimientos que a día de hoy, desde luego, yo no me imagino a alguien que simplemente se dedique a cazar y a recolectar y a reproducirse y pintar eso por casualidad. Sin algo había, tenían unos conocimientos, sabían más de lo que imaginamos y lo plasmaron en la roca. Y ahí queda dibujado y escrito para que nosotros ahora intentemos descubrir ese misterio, Pedro. Sin entrar en algo que nosotros hablamos el fin de semana, no conocemos aquí en Sevilla, que es el tratamiento de la luz, porque no nos olvidemos que en aquel momento no tirabas de un cordelito y salía la luz eléctrica y la bombilla se encendía para que yo tuviera luz para pintar. Es decir, claro que sí, que tenías que llevar la luz desde fuera adentro para tener luz para poder pintar. Claro, y luego otro tema. Bueno, ellos pintaban con una pequeña luz de tuétano, que no deja de ser como una especie de, como la poco más que la luz de un mechero. Pero además es que tienes que plasmar algo que no estás viendo en la roca. Esto es interesantísimo, porque estás dentro de una cavidad prácticamente en penumbra, tan solo con esa pequeña luz, y tienes que dibujar algo que está sacándolo de tu mente, porque tú no has metido un bisonte o 10 bisontes en la cueva de Altamira para luego dibujarlos a placer tranquilamente. Y decir los bisontes sacándolo de la mente, ¿no? Y eso es un mérito que desde luego nos hace pensar que eran mucho más avanzados de lo que imaginamos, Pedro. Pues Juan, a modo de conclusión, porque evidentemente este estudio dará para el largo recorrido del que iremos hablando aquí en Voces del Misterio, porque como tú dices, va a tambalear toda la historia del arte y de la humanidad que conocemos hasta ahora, pero a modo de conclusión, este primer avance de este estudio que se ha hecho. A modo de conclusión, sí. Bueno, pues lo que diría es que quizá a modo de conclusión, que los resortes que hicieron que nuestra humanidad o que el hombre, el Homo sapiens, tenga esas capacidades que ahora tienen artísticas, de inventiva, de cosas que no tiene ninguna otra especie, quizá viniera precisamente de algo que hace poco también se descubrió, y es de la hibridación con esos neandertales. Esto sería cuestión de hablarlo largo y tendido, pero claro, si estos neandertales tenían esas capacidades y el hombre, ojo, el Homo sapiens, no las había desarrollado hasta hace unos 40.000 años, que coincide con la unión de los neandertales, la cuestión es si nosotros o nuestros avances o nuestro ostracismo o nuestro arte viene producto precisamente de esa hibridación. Eso es algo que queda en el aire. Pues algo que queda en el aire que iremos desgranando poco a poco contigo aquí en Voces del Misterio. Juan, buenas noches y como siempre, muchísimas gracias. Un placer. ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, por favor. Pareces un buen chico. ¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido. Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no? Ahora tengo que irme. Oh. ¿Sin tu barco? Cógelo. Y vamos a seguir sin más demora con nuestro compañero Sergio Ruiz. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí deseando escucharte esa aventura, porque ha sido toda una aventura que has tenido en Belmez de la Moraleda. Y te voy a confesar una cosa, cuando yo esta noche sabía que veníamos a hablar de Belmez de la Moraleda, lo he hablado con varios compañeros, se dijo, es que a mí Belmez de la Moraleda no, de verdad, yo sé que hay mucha gente que le encanta, pero a mí es que no me inspira nada. Y he de confesarte que para hablar contigo me he visto el documental que habéis colgado, Elena, Rafael y tú, del Belmez de la Moraleda de Misterios Sin Fin, y estoy deseando ir, porque es que me habéis descubierto que no es una casa, es decir, realmente es la casa es lo que te llama a ir. Pero es que tengo aquí un montón de cosas que no me da tiempo de preguntarte todo, porque tengo un montón de apuntes que he ido sacando en esa hora y 25, que invito a todo el que nos esté escuchando que ponga en YouTube Belmez de la Moraleda, El Misterio Sin Fin, porque es que es alucinante. Pero además que lo digo con total sinceridad, es decir, igual que te digo que yo antes no tenía ganas de hablar de Belmez, ahora estoy loco por ir. la atracción de verme, ¿no? Como diría nuestro compañero Rafa, ¿no? Sí, sí, además a mí Rafa me ha dejado totalmente entusiasmado por un montón de cosas. Como él dice, es un fenómeno que atrapa. Elena le pregunta en un momento, ¿pero cómo que dos casas? ¿O que hay más casas? Sí, hay, o sea, es que es brutal, brutal. Y luego además vamos a tener tres psicofonías que tú has bueno, podido conseguir. Eso ya es increíble. Y la foto, increíble. Y la foto que no sé dónde la has colgado, ya sí que no es increíble, ¿eh? Increíble a la enésima potencia, o sea. Pues fíjate, tengo que deciros, mi hermano, lo digo en exclusiva para Voces del Misterio, esa foto está totalmente autentificada por un laboratorio en el País Vasco. Y efectivamente hay algo allí. No, ¿cómo? Y no sabemos qué es. Y este laboratorio nos cuenta que no es físico. Es que la mano que hay en esa foto, que no sé dónde la tienes colgada, pero por favor te invito a que lo digas para que la vea todo el mundo, es absolutamente brutal. Pero, en el Universo por Descubrir, en el Facebook del Universo por Descubrir, pues, ahí está. De verdad, a todos los que nos escuchen, que la vean porque la foto es increíble. O sea, solamente sí. Puedo decir eso, increíble. Es que no te quiero robar protagonismo porque es que tengo tantas cosas. Somos compañeros. No, hombre, pero es que por lo visto en Belmes es un lugar donde en el siglo XII había guerras entre musulmanes y cristianos y les cortaban las cabezas en un sitio que estaba muy cercano, lo que era Belmes la Moraleda, y las cabezas nunca se encontraron, pero sí los cadáveres. Pero es que fíjate que incluso cuando hacíamos el camino desde Jaén, Rafa y yo conduzco, ¿no? Y cuando me meto en las sierras, pues para mí es disfrutar, ¿no? Sí. Porque siempre espero un ensotanado, siempre espero un ovni, siempre espero la magia, la sierra mágica, nunca mejor dicho, sí. Magia. Hay que decir que Jaén, tenemos la suerte de que Andalucía es cuna de misterios, uh-huh. Y Jaén en sí parece ser que es una de las provincias con más misterio de toda España. Y concretamente esta zona de Sierra Mágina, como su propio nombre indica, pues la magia vive en las carreteras. Hemos encontrado en esa aventura de ese día, hemos encontrado a personas que hablan de ensotanados en la dirección al cruce de Belmes, donde sí. Está ese famoso restaurante Casa Blanca, uh-huh. Donde en aquel boom, ¿verdad?, de las caras, pues se reunían todos allí. Pero que hasta el nombre del bar, porque es que Casablanca, lo siento mucho para decirlo, es la mejor película de la historia del cine, le pese a quien le pese. O sea, con lo cual, tener ese nombre, ese bar, es que ya, en fin. Invita. Hombre, que fíjate. Aparte que es muy, muy, muy acogedor, ¿eh? Las personas que atienden son muy acogedores y es especial. Es un ambiente, cuando entras a ese cruce, cuando estás en ese cruce y con el Belmes de la Moraleda, ya te impone. Porque en la noche es noche en todos los sitios, ¿verdad? Sí. Pues nosotros tuvimos la oportunidad, y ahora pasaremos a todo lo que nos ocurrió allí en el pueblo, uh-huh. Pues la noche invita a la magia, invita al misterio. Pues la noche es normal en todos los sitios, igual como estaba diciendo, pero el negro, la oscuridad total. Eso te iba a decir, porque... De Sierra Mágina es... impresionante. Igual que eso te iba a decir porque según decís vosotros en este vídeo de YouTube, la noche en Sierra Mágina, al igual que en las Hurdes, no invita a la magia, invita a que los mismos jóvenes, eso lo decís Rafael y tú, que esto es muy habitual entre las personas mayores de las tradiciones, las leyendas y demás, pero los mismos jóvenes no es que tengan miedo a salir de noche, pero no es que sea tampoco mucho no aventurarse. No es recomendable. Efectivamente. Es decir, no. el como contáis vosotros la opresión del lugar, el hecho de que cuando llega la noche es la magia, pero no una magia blanca, digamos, la que se apodera no. del lugar. No. Porque además, por lo que ustedes contáis y por lo que tú cuentas de tu experiencia allí, a ti lo que te pide el cuerpo es quedarte en casita resguardado de lo que hay allá afuera. Totalmente. Creo que pasaría, como bien acabas de mencionar, como en las Hurdes, en la zona de Cáceres, con Salamanca. Es totalmente impresionante cómo cae la noche, cómo la oscuridad es total, pero total. Hicimos una prueba con el coche, quitamos las luces, nos paramos en medio de la carretera y tuvimos que encenderla ipso facto. Y eso que nosotros nos metemos en vereda, como decimos en Andalucía, sí. Y nos metemos a estudiar los fenómenos y a intentar comprenderlos, ¿verdad? Uh-huh. Pues eso era algo que nos llamaba muchísimo la atención, pero más llama la atención el acercarse y verlo desde el cielo, porque nosotros tenemos drones, y pudimos hacer unas tomas de dron, las primeras que se han hecho en Belmez, fíjate. Tenemos la suerte de hacerlas con un mini dron por las calles, por la puerta de la Casa de las Caras, la Cuesta de las Caras, en la placita donde da a la iglesia, aquella iglesia misteriosa que parece ser que comunicaba muchísimas partes del pueblo para resguardar hasta 80.000 personas que se decían que se podían resguardar por aquella zona en la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Es, sinceramente, el pueblo del misterio en su máxima potencia. Sí, porque hay una cosa que me ha dejado muy tocado del vídeo vuestro, donde Rafael, además me ha hecho mucha gracia porque utiliza una frase que utilizo yo mucho en el otro programa, en Al filo de lo real, nuestro programa hermano, donde dice que la realidad siempre supera la ficción, y eso tú sabes que la presentación del otro programa nuestro. Es la anécdota que él cuenta, donde con testigos ve como una silla se mueve al puro estilo Poltergeist, la película de Top Hopper. Bueno. Que es alucinante como lo cuenta. Sí, va de una punta hasta la otra. Uh-huh. E parece que intenta subir por la pared. De todas formas. Pero no una vez, sino dos. Efectivamente, de todas formas, volviendo contigo, porque bueno, como Rafa no tenemos la suerte de tenerlo aquí. Hay una cosa que tú dices que a mí también me dejó alucinado, que es una psico de Germán de Argumosa. Sí. Aquí nace el infierno. Aquí nace el infierno. Tengo que decir que las psicofonías de Germán de Argumosa existen. Yo no las he escuchado, no he tenido oportunidad de escucharlas. Pero ya me puedo creer cualquier cosa, y digo, yo que soy un escéptico e intento estudiarlo todo de una forma científica o la más plausible o la más lógica y utilizar, como diría el maestro Bauti, utilizar los hechos paranormales como última opción, pues tengo que decir que las psicofonías, por ejemplo, que hemos obtenido sin querer, ¿sí? Porque estábamos hablando, que es un lujo, de todas formas lo que te voy a decir a continuación, de estar con Miguel y Diego allí hablando de María sí. Gómez Cámara, en ese lugar, sentados en la misma habitación que ella, mirando las caras y las caras mirándonos a nosotros. Aunque cientos. Sí, pero aunque realmente luego es eso, luego cuando tú te pones a escuchar el vídeo vuestro, lo de las caras lo de menos. Sí, mira, es que no quiero ni entrar en la casa, es decir, yo quiero investigar el pueblo en sí. O sea, que el pueblo, de hecho, ya que contigo, tú y yo cuando nos conocimos hace 2 semanas, que estuvimos en una investigación, estuvimos bromeando por WhatsApp cuando estuvimos quedando y demás, correcto, que dijiste yo voy con Elena, que Elena es sensitiva, yo te dije yo voy con Ana, que también es sensitiva, digo, correcto, tú y yo somos 2 trozos de carne con ojo. Y sin embargo, mira tú por dónde, con un trozo de carne con ojo, como tú en este caso, ¿qué es lo que viste por el pueblo? Que los niños iban de traje de domingo. Cuéntame. Fíjate. estábamos hablando en la salita donde doña María permanecía durante todo el día, ¿verdad? Uh-huh. Y en un momento dado, Rafa estaba a mi derecha, luego estaba Miguel y Diego justamente enfrente, hablándonos de todo lo que allí sucedía, de todo lo que ha sucedido durante muchísimos años, porque era más bien una conversación distendida, ¿verdad? Uh-huh. Pues nosotros estábamos justamente enfrente a donde se sentaba María Gómez Cámara, es decir, para que todo el mundo lo pueda ver ahora mismo. Entramos a la casa, a la izquierda, hay una salita donde está el pelao, justamente enfrente, como si fuera en una chimenea. Uh-huh. Debajo hay no sé cuántas caras nuevas que tapan a otras, y además puedes verlas. Sí. Al final también está la pava con un cristal. Sí. Por cierto, parece ser que se mueve hacia la derecha. Es algo increíble. Todo el mundo debe de experimentar estar allí. Bueno, pues estábamos hablando y en un momento dado le digo, oye, Rafa, ¿has visto? Y me quedo callado, ¿no? Me quedo callado porque digo, bueno, voy a seguir hablando. Pero de repente se me dio la oportunidad de hablar y le digo, Miguel, ¿aquí ha habido muertes de niños? Se quedan callados por unos 2 segundos. Ese silencio, ¿no? Que se queda todo el mundo y dice, bueno, pues puede haber, tal, etcétera. Digo, ah, vale, y yo con los bellos como escarpias, Rafa, me pone en cara así como diciendo, ¿qué pasó, Sergio? ¿Qué dice? En un momento dado que entró una familia y después se fue, estuvieron allí 2 minutos, esa familia pues le dice, oye, Rafa, yo he visto un niño. Yo acabo de ver un niño por está mal, ¿no?, decir eso, ¿no? Pero uno lo puede hasta jurar por alguien que de verdad que yo he visto un niño muy bien repeinado, con todo el pelito así, con su raya al lado, como yo a mí me gustaría, ya que yo no tengo pelo. Y, es verdad. Yo que pensé lo mismo cuando te estaba escuchando. Es que pensé lo mismo. Lo veo que va justamente corriendo hacia la zona donde estaba, y valga la redundancia, el pelao. Con su pantaloncitos cortos azules, unos mocasines o kiobas, ¿no?, negros, sí, una camisita blanca y como una chaquitita o rebequita azul. Es decir, yo me quedé helado. Que estás dando una descripción perfecta de un niño. Decir, no, vi un niño, no, que he visto un niño que iba... Pero, oye, que yo he visto un niño. Tal cual no estás diciendo, ¿no? Por eso te he hecho yo el traje de domingo. Me dieron ganas de irme, ¿eh? No, sí, vamos, ya te digo que yo invito a todo el mundo a que vea tu vídeo de Belmis de Amores de Misterios Sin Fin, porque te dieron ganas de irte más de una vez. Porque Rafa, bueno, Rafa dice en otro momento, dice, yo el brazo, que me lo va a romper el brazo, por favor. Totalmente, porque claro, cuando empezamos, después de toda esta 2 horas y media que permanecimos en la casa, después de esa magnífica exposición que nos hicieron nuestros queridos Diego y Miguel, que desde aquí le mando todos mis respetos y le mandamos todos nuestros respetos a la fallecida en el 2004 doña María, y a sus hijos, que de verdad nos atendieron de lujo, es más, de verdad que es una maravilla poder compartir con ellos experiencias y cómo te lo cuentan, sobre todo, y la naturalidad con que cuentan las cosas. Ves que como diría también nuestro querido maestro Gaudí, ¿verdad?, que la gente no miente, en un momento dado no miente porque se le ve la cara. Bueno, sí. Pues después de esta experiencia, yo justamente de pie en el rellano, yo decía, ¿qué hay aquí a la derecha? Insistí dos o tres veces porque yo tenía, no sé, vamos a decirlo así, ciertas sensaciones que no me gustaban demasiado. Sí. Y justamente entrando a la casa, a la derecha hay una puerta de color beige que sube unas escaleras que eran a los aposentos de doña María, ¿no?, que nadie puede subir allí, por supuesto. La cocina y el baño de enfrente también están cerradas, ¿no?, a cal y canto, para que nadie pueda entrar allí, nada más que sus hijos. Bueno, pues nosotros, en un primer momento, yo estando allí, pues le di al botón de grabar, pero como el que le da otra cosa, no sé si me explico, nada de ninguna maldad, ni de ir con ningún... propósito, sino sí, simplemente de grabar, ¿no?, el momento de estar en las caras, y yo me creía que ni siquiera iba a sacar nada, pero creo que es el momento para que empieces a ponerlo y que todo el mundo, sí, por favor, ruego, sí, porque además, que preste atención. Como nos quedan aproximadamente unos 12 minutos, prefiero poner la psicofonía, porque sí, hay dos, sobre todo, que son impresionantes, y si luego nos da tiempo seguimos hablando, pero la psicofonía, en este caso hay que ponerla sí o sí. Sí, además que me gustaría que la primera, si no es en Voces del Misterio, que también lo intenten a ver qué dicen esas psicofonías de la primera psicofonía, que nosotros éramos 4 personas, en este caso 4 personas masculinas. Efectivamente, que eso es muy importante, Rafael, Miguel, Diego y yo. Diego y tú, que es muy importante que se sepa eso, que erais 4 personas masculinas dentro, correcto, de la casa. Correcto, y no había absolutamente nadie. Y para que se vayan haciendo una idea los oyentes de por qué decimos esto, la psicofonía la hemos titulado Voz de Mujer. Exacto, porque prácticamente no se puede entender, pero creo que si la analizamos bien, quizás nuestros queridos oyentes, que para eso son inteligentes, pueden percibir qué puede decir esta mujer. Pues vamos con ella. No se escucha bien porque además, como utiliza como portadora el ruido metálico de algo que pasaría en ese momento, que suele pasar muchas veces en la psicofonía. No había nada. Pero sí que es como un ruido metálico de que arrastra, no, algo. Absolutamente nada. No, que eso pues lo entonces... puedo yo, vamos. No, no, no, por eso, pero que me tengo que morir. No, pero ¿qué estabais completamente en silencio los cuatro entonces? No, que estábamos allí hablando tranquilamente, el móvil puesto encima de la mesa, uh-huh. Y nosotros en una parte y Miguel y Diego en otra hablando. Pues entonces sí que me sorprende de todavía. Que eso, por eso es impresionante estas tres psicofonías. Uh-huh. Y sí la que tiene ahora. No, por eso, que en esta sí que es cierto que se escucha la voz de mujer, porque como claro. Tú dices en el vídeo, te matan y a ver quién te dice que no es una voz de mujer, porque es que lo es. Pero es que las que vienen ahora sí van a entender perfectamente nuestros oyentes lo que dice. Yo es que de hecho estoy por no decir ni siquiera lo que dice y luego ya lo decimos, no, ¿verdad? Mejor no lo digas. Pues nada, mejor vamos con... no lo digas porque tiene una pequeña historia. Efectivamente. Que voy a relatar y por favor. Pues vamos con la segunda. A ver, Sergio, cuenta la historia y di lo que dice la psicofonía. Pues mira, estábamos en el momento prácticamente de la despedida, uh-huh. Que mantuvimos con los hermanos en el pasillo, hablando, estábamos hablando de que hay otra casa, como tú bien sabes, sí. De la Moraleda, donde también ocurren ciertos fenómenos, uh-huh. Parece ser que muchísimos más fuertes, esto lo puede corroborar Rafa, sí. En este momento estaban hablando Diego y Miguel, Miguel y Diego nos estaba comentando, vaya a subir arriba, y en un momento dado yo le digo a Rafa, oye, subid arriba aquí en la casa, digo, ojalá, porque me está tirando, ¿no? Me está llamando, algo me está llamando desde arriba. Y vaya si te llamo. Entiendo, mi cabeza me decía eso, ¿de acuerdo? Y vaya si te llamo. Pero es que el caso es que Rafa Fernández dice que no, arriba no vamos a subir. Y se escucha. Sube subir. Arriba, arriba. Arriba. Uh-huh, efectivamente. Pero claro, yo quiero decir ahí, puede haber dos vertientes, pero lo único es que sí sé que entró a cuchillo al hablar y meterse en esta conversación sí o sí. Porque esto ha sido así, uh-huh. Subir arriba. Uh-huh. Y además que y se no escucha. No sé si se refería a subir arriba de la casa o a subir a la otra casa. Pero además lo curioso es eso, que es que como nos pasó el otro día a nosotros en el pueblo, que una máquina luz, empieza a decir algo completamente coherente, que te esté diciendo... La luz, ¿no? Y dice tú... Claro, claro, que metas una linterna y dices, la luz, y te quedaste tú diciendo, ¿perdona? Digo, a mí no me cuente porque ha sido la Spirit la que lo ha dicho, yo no controlo. Exacto. Pero que estoy diciendo no porque subí y que se escucha la voz perfectamente de, no, es que arriba no se puede subir, y luego la psicofonía por detrás de una mujer otra vez, subid arriba. Arriba, pero... Te parece que está interactuando con vosotros. Correcto. Y además, es la voz masculina, es una voz masculina. Ah, vale, vale. Es una voz masculina la que dice subid uh-huh. arriba. Y hubo una pregunta de nuestro compañero David Castillo, de un programa hermano, Misterio 51, sí. Que dice, ¿no podría ser la voz de un gran investigador como Germán de Argumosa que nos decía continuar con esta investigación? Subir arriba. David, que también estuvo con nosotros en la investigación el sábado en... Correcto. En Fresno. Correcto. Uh-huh. Pues vamos pues, si quiere... Vamos, fíjate. Vamos si ponlo quiere con... Venga, ponlo otra vez, Víctor, por favor. Subir arriba. Además, ahí arriba no y se escucha subir arriba. Es que es clarísimo. Clarísimo. Y si esta es clarísima, ya la tercera es... No, la tercera yo ha sido el mayor impacto que yo he sufrido en una investigación paranormal. Y me gustaría sinceramente que nuestro querido maestro Audi, nuestro querido amigo y compañero, sí. estudiara esta psicofonía y sinceramente se la puedo pasar lo que él quiera, porque me parece a mí una de las psicofonías más espectaculares que se han podido registrar hasta ahora, y si no, creo que tú no me vas a decir lo contrario. No, por supuesto que no, yo ya la he escuchado, vamos. Vamos a oírla. Hay muerte. Vamos a escucharla otra vez. Hay muerte. Simplemente alucinante. Y además que en el vídeo habláis vosotros que dice, claro, es que además qué puñeta vamos a decir nosotros de hay muerte allí, diciendo hay muerte, pero lo decís los dos, es que ¿para qué vais a decir vosotros eso? Es decir, que es que tú puedes dar fe de que esa grabación se hace cuando estoy allí y que no es ni la voz tuya, ni la voz de Rafa, ni la voz de Diego, ni la voz de Miguel. Y que sepas que esta psicofonía se ha pasado a la MUFON International, en la Mutual UFO Network, a la que pertenezco como investigador de campo oficial. En Estados Unidos, como siempre digo, o en Inglaterra tiene validez, aquí no, pero está pasada y como he dicho, esta última está también analizada y nos han dado la veracidad. Pero es que vuelvo a repetir, porque es que todos los del grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, evidentemente, para hablar de los temas de radio y más, colgaste la foto. Nuestra compañera Susana te dijo, ¿has visto lo que tienes abajo de vosotros, sí, la puerta? Sí. Repite, por favor, dónde está la foto, porque es que la foto es, de verdad, alucinante. Alucinante. Repite, por favor, dónde está la foto. En el Universo por Descubrir, en Facebook. Es que, vamos, que ya nos pueden comentar los que vean la foto, los que nos hagan caso, porque es que no tiene desperdicio. Ya no solamente por lo que parece que es la penumbra, sino por lo que se ve claramente en el quicio de la puerta. Exacto. Más para fuera de bromas que tú y yo hemos hecho esta tarde, cuando te he dicho a la hora que vamos a entrar y demás. Es que, pero es que ya para rizar el rizo de todo lo demás... no solamente es que hay allí fenomenología ovni de la que tanto te gusta, es que también tú recogiste como regalo para Elena algo que te pidió, que fueron piedras de allí, de Belmez de la Moraleda, por el tema de sentir la energía. Correcto, y las tengo en casa. Y hoy, ayer por la tarde, Rafa me mostró algo ya que fue impresionante. Fue unas muestras que se recogieron de dentro de la cara de Belme y se llevaron a analizar a la Universidad de Jaén. Uh-huh. Es decir, ya estaba yo totalmente alucinando, ¿no? Es simplemente impresionante. Acabo de colgar la foto en mi Facebook personal, sí. Sergio Ruiz. Sí. Y la voy a colgar ahora mismo en el Universo por Descubrir para que todos podáis comentarla o verla. Y le diré a José Manuel también cuando pueda que la cuelgue también en Voces, porque es que es una foto digna de ver. O sea, porque es que además, volvemos a repetir, es completamente real, no hay ningún tipo de trucaje en esa foto. Tú, de hecho, no te diste cuenta de la foto hasta que una compañera aquí de Voces se da cuenta de, ¿has visto lo que hay detrás? O sea, lo que me estás contando. El estilo viñeta de Mortadelo y Filemón de Ibáñez de no mires lo que está delante, sino mira lo que hay detrás, ese humor de segundo plano, que en este caso no es para nada humor, o sea que... La verdad que sería un humor para helarte completamente los nervios y dejarte la sangre completamente eso, helada. Y acabo de colgarla también en el grupo y ahora la verás y la puedes compartir perfectamente porque, una vez más, lo que ocurre en Belmez es totalmente diferente a otros sitios. Y me quedo con esa frase de nuestro querido amigo Rafa que dice, Belmez te atrapa y volverás. Sí. Desde luego. Alguna volveré. Espero que volvamos. Y yo me quedo. Yo me quedo con esa psico de Germán de Argumosa, aparte de esas tres tuyas que son, ya te digo que realmente alucinante, que es aquí nace el infierno, porque es que Belmez no son caras. Quizá las caras sean la puerta a algo que todavía no hemos descubierto. Y otra vez hablaremos de todo lo que ocurre en Sierra Mágina con esos dos o tres historias y leyendas que nos han contado. Buena gente quienense y de Sierra Mágina, que merece mucho la pena. Y, por supuesto, todas esas caras y todos los sucesos que ocurren en Belmez de la Moraleda de noche, con todos nuestros respetos al pueblo grandísimo, la gente, un trato excepcional. Y, sinceramente, ya no solamente por las caras, sino por todo lo que comprende al pueblo, creo que se merece muchísimo más respeto todos estos fenómenos, que lo deberíamos de cuidar incluso como un patrimonio incultural, sino de cultura... De cultura de todo. De todo, exacto. De todo. Pues Sergio, es algo que deberíamos de tener. Pues. Sergio, muchísimas gracias. Volveremos muchas veces a Sierra Mágina porque ya te digo que vuestro vídeo de Amor a la Edad del Misterio Sin Fin, que recomiendo a todo el mundo que lo vea en YouTube, me ha convertido en un completo fan y admirador de este caso, de este caso, de todo lo que nos queda por descubrir juntos, espero, que es Belén, sí, de la Moraleda. Sergio, es más, lo último, si me lo permites, sí, por favor. Sí, nos quedamos sin tiempo. Leer a nuestro querido maestro Bauti, leer también muchísimos artículos sobre Belén de la Moraleda, que se está perdiendo. Hay muchísima gente que no sabe qué es y estamos ante el misterio paranormal más importante del mundo, para mi parecer. No, y además que así lo dicen, lo tenemos aquí a dos pasos, en Jaén, en Andalucía. Sergio, muchas gracias y gracias, como siempre, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estás cómodo, ¿verdad? Perfecto, gracias. De nada. ¿Quieres saber cómo funciona? Haces oscilar un reloj de bolsillo delante de la cara, ¿es eso? ¿Ves demasiada televisión? De pequeño, sí. Ahora tienes mucho sueño. A veces usamos puntos focales para guiar a alguien hacia un estado de hipersugestionabilidad. Hipersugestionabilidad. Eso es. ¿Cómo te sientes ahora? No te puedes mover. ¿Por qué no me puedo mover? Estás paralizado. Igual que aquel día cuando no hiciste nada. No hiciste nada. Ahora, húndete en el suelo. Espera. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sevilla fue cuna de la Inquisición y de sus terrores. Lejos de lo que pudiera parecer, también en Sevilla se dieron casos de brujería y de hechicería. Lo prohibido, lo desconocido, lo oculto, atrae al ser humano desde el inicio de los tiempos. Y para aquellos que practicaban la brujería, era tan peligroso hacerla como insinuar tan siquiera que se trataba de un brujo, de un hereje. Era difícil discernir aquello que pertenecía al reino de los cielos o al reino de los demonios. Era cuestión de fe, de aquello que tan solo lo recreaba la fantasía de la persona tras ingerir alucinógenos y pócimas que le hacían entrar en un estado alterado de conciencia. El temor a la brujería, los brujos y las brujas, se malentendió en la Edad Media. En dicho tiempo el oscurantismo era total. La bruja tornó su rol social, en otros tiempos benévolo y adivinatorio, consultado por reyes y emperadores, a un origen demoníaco. Se asociaba a la brujería con ritos, en los que se rendía culto al diablo y se adoraba a su figura, entrando en la perseguida herejía. A las brujas, principalmente, se les atribuía fines malignos en sus prácticas: mantener sexo con demonios, realizar pactos con el diablo, realizar ritos de magia negra, volar sobre animales, objetos o demonios y realizar encuentros sacrílegos con el diablo, en los denominados aquelarres. La aparición de la Inquisición, su radicalismo, su subjetividad, hicieron que cualquier sospecha de brujería recaída en cualquiera persona fuera severamente reprimida, incluso con la muerte. Y hablamos solo de sospechas. Extender la idea de maldad en todo lo concerniente al concepto brujería le tocó al denominado Martillo de las Brujas, o Malleus Maleficarum, un texto publicado en 1486 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, a la sazón dos inquisidores dominicos, en el que se afirmaba, entre otras cosas, que la mayor herejía es no creer en la obra de las brujas. En dicha obra se magnificaba el papel negativo que en esa época de la historia se le atribuyó a las brujas. La Inquisición encontraría así un terreno abonado para expandir su terror y comenzar la caza de brujas, que se cobró 60.000 personas, 60.000 víctimas en toda Europa, y de la que pocos, por desgracia, se salvaron. Sevilla no se libró de aquella oleada de purificación y caza. Esta ciudad había visto nacer a la Inquisición española y había comprobado cómo su crecimiento y expansión parecía no tener freno. Desde su sede en el Castillo de San Jorge, su tercera sede, los inquisidores atendían a todos aquellos que denunciaban a sus convecinos por realizar presuntas prácticas demoníacas, muchas veces tan solo debidas a disputas vecinales que acababan de trágica forma cuando se implicaba a los justicieros de la fe. Curiosamente, esta ciudad, Sevilla, tenía también ubicaciones implicadas en ritos satánicos y rituales demoníacos, con brujas y con brujos, con danzas e invocaciones al macho cabrío y supuestos pactos con el diablo. Hoy día, si paseamos por Triana, aún podremos ver los vestigios de aquel castillo de San Jorge y sus ruinas bajo el mercado de Triana, junto al mítico callejón de la Inquisición. Pero ¿dónde estaban esos centros de herejía en nuestra ciudad? Si andamos cercanos a la catedral, en la plaza de la Virgen de los Reyes se abre una calle llamada de Mateo Jago. Desde ella podremos contemplar cómo se alza majestuosa nuestra torre cristianizada, la Giralda. Y si continuamos andando por esta calle, aparte de admirar todo lo que es el centro, el casco histórico, podremos llegar a una ubicación que nos es familiar, la calle Federico Rubio, donde se encuentra el Instituto Británico, el Consulado Australiano de la ciudad. En ese vetusto edificio antiguo, cargado de historias reales, de fantasmas y de una tradición histórica grande, pues nos vamos a encontrar cómo allí, entre el año 1515 y 1634, estaba el llamado Horno de las Brujas, en cuyo subsuelo también encontraremos galerías y pasadizos secretos que nos conducirían, cual escape de los inquisidores o rutas hacia el demonio, a puntos tan dispares como las inmediaciones de los callejones en torno a la catedral o la misma calle Abades, que está próxima. En épocas recientes se ha especulado que este Horno de las Brujas fuera realmente los restos reutilizados, los vestigios de las antiguas termas romanas, a las que se podía acceder por los recovecos de un inmueble de la calle Cardenal Sáenz y Flores. También son numerosas las historias que circularon por la ciudad, de escapatorias al Guadalquivir, con salidas en una zona cercana a la Torre del Oro, y que tras estudios realizados podría tratarse del desagüe del arroyo Tagarete, entubado desde la calle San Fernando. Lo cierto es que aquel centro de reunión, en la calle Federico Rubio, congregaba secretamente a aquellos adoradores del demonio que habían perdido el miedo, pero no el recelo, a la justicia inquisidora y había decidido rendir pleitesía a su nuevo dios llamado Diablo. A la cercana iglesia de San Nicolás de Bari también se la señala como un antiguo lugar de herejes, motivado tal vez, porque se edificó sobre un viejo edificio dedicado a cultos sacrílegos, posiblemente tan solo de otras sociedades y otras religiones, que llenaron de cultura la capital hispalense. Lejos de los demonios y las herejías, es más que seguro que se tratara de un antiguo templo visigodo y posteriormente musulmán, que fuera cristianizado allá por tiempos de Fernando III y su reconquista, hacia el 1267, en la zona denominada como Cabeza de Malos. Los días grandes de estas reuniones sacrílegas en Sevilla eran aquellas cuyas noches conducían irremediablemente al aquelarre. Imagínense a un brujo herético que, sabiéndose perseguido en los tiempos de la Sevilla Inquisidora, caminando hacia un lugar en las afueras de la ciudad, en los arenales, en las inmediaciones del río Guadalquivir, para celebrar una reunión secreta y adorar al demonio, el temido Sabbat, el aquelarre, que también condujo a un inexplicable o no antisemitismo en la ciudad. A los judíos de la época, que tanto dieron a la ciudad de Sevilla, se les culpaba de todo, incluso de esos ritos alejados de su religión. aquellos arenales perdidos de Sevilla que se encontrarían en las cercanías de San Jerónimo, o donde hoy hallamos el puente del Quinto Centenario, alejados de Sevilla y de esa ubicación que tantos les han atribuido de la zona del Arenal, alejados también de lo que es la Plaza de Toros o el popular entorno del Baratillo, que sin embargo les haría llegar casi a las inmediaciones justo enfrente del Castillo de San Jorge. Ningún brujo o bruja en su sano juicio realizaría un aquelarre ni nada similar en un lugar que estuviera en esa ubicación o dentro de los límites de la ciudad. El término aquelarre da mejor su significado si citamos otras localidades como Zugarramurdi en Navarra o Las Huisas en Huesca, y que se comprende así el término euskera que proviene de la unión de macho cabrío, aquer, y campo, larre. Los perdidos arenales de Sevilla fueron ese lugar de reunión de las brujas sevillanas, y no falta quien añade que en una zona indeterminada del Aljarafe también había un punto de encuentro de las mismas. No sería de extrañar. Aquellos desdichados que caían presos de la Inquisición y eran conducidos al Castillo de San Jorge tenían un final cruel y cercano. Se decía que la Inquisición sevillana era una de las más crueles y despiadadas. No dudaban en torturar de mil formas al reo hasta que confesaran lo de aquel santo tribunal deseaba. Tras la confesión, el reo ya confeso de su pecado de herejía, cierto o no, era conducido a las llamas purificadoras en el Prado de San Sebastián o en la zona de Tablada, zonas cuya luminosidad nocturna atemorizaba a los sevillanos al saber que allí estaban siendo quemadas las brujas y otros pecadores que de alguna forma purgaban su mal. Así, Inés de los Ríos fue una de las mujeres que tiene el dudoso honor de haber sido la primera condenada inquisitorial que tuvo la ciudad. Corría el año 1524 y su pena fueron 100 azotes como castigos a su herejía y hechicería. Tal vez aquella joven tan solo pretendía un poco de atención o simplemente ganar algunas monedas con su verborrea. Magdalena Hernández sería otra de aquellas sevillanas acusadas de brujerías y condenadas a la hoguera, no por sus hechizos y uniones con el diablo, sino por practicar abortos. La condenada fue conducida desde el castillo del Santo Oficio en Triana, vía brazo secular, hasta el quemadero de San Diego, en Tablada, curiosamente donde se ubicaría la horca de Tablada, el lugar común de las ejecuciones en la ciudad. Allí su cuerpo fue consumido por las llamas. Diego López Duro era un mercader de Osuna, una localidad en la provincia de Sevilla, 86 kilómetros. El tribunal inquisitorial lo encontró culpable de un delito de judaísmo y el 28 de octubre de 1703 corre la misma suerte que Magdalena Hernández y que otros cientos de sevillanos. En la iglesia de la Magdalena, situada en la calle San Pablo, antigua sede del Santo Oficio, se puede ver una pintura de Lucas Valdés, conocida como El suplicio de Diego Duro, y que recoge ese mismo momento. Juana Parrado, que era una sirvienta además de religiosas sevillanas, en concreto del convento del Dulce Nombre de Jesús. Su herejía la cometió en 1718 por invocar al diablo, purgó igualmente su pecado. En 1781 se recoge la última ejecución de una bruja en nuestra ciudad, una desdichada que atendía el nombre de María Dolores López. Y fue un 24 de agosto cuando las llamas ahogarían su recuerdo y las cenizas de su cuerpo. No sabrían justificar los propios inquisidores aquella muerte. La joven veía pasar sus días entre actos de locuras y prostitución. De ella se decía que era capaz de poner huevos tras beber una pócima o de calentarle la cama a distintos canónigos de moral no acorde con sus predicaciones. Debido a la viruela, la joven quedó ciega y se las ingeniaba como podía para comer y dormir bajo techo. Dinero fácil llamó a su puerta, bajo la forma de engañar a los incautos con sus falsas dotes de adivinación, la hechicería y las visiones. Visiones que, depende de quién procedieran, podrían ser sagradas o demoníacas. La Inquisición no tardó en hacer caer el peso especial de la justicia sobre aquella joven ciega, acusándola de herejía. A la joven se le concedieron 30 días de gracia para su confesión. con los cargos de acusación en poder de los inquisidores, la acusada fue obligada a responder a todos los cargos existentes contra ella bajo juramento. Pero en el caso de María Dolores López, el serno generalis o auto de fe estaba poco menos que dictado de antemano. El castigo se preveía severo, muy severo. Podía ser desde una peregrinación a la hoguera hasta el castigo público. En su caso se procedió a confiscar todos sus bienes, pocos, y se la excomulgó, lo cual indicaba que se iba a actuar con el máximo de severidad. A lomos de un borriquillo, la trasladaron a la Plaza de San Francisco, junto al ayuntamiento, que era el lugar elegido para este tipo de juicios en la ciudad. Allí fue encontrada culpable, y la joven ciega decidió confesar. Acto con el que se ganó una gracia, la de ser estrangulada y luego quemada, ahorrándose el suplicio de perecer pasto de las llamas. Tras ser estrangulada por un verdugo, su cuerpo se trasladó a una pira inquisitorial en el Prado de San Sebastián, donde los restos de la joven serían devorados por las llamas. El relevante y polifacético sevillano José María Blanco White, nacido en 1775, José María Blanco White, explicaría y escribiría sobre aquella barbarie. Era una desgraciada ciega. Vi los haces de leña sobre barriles de alquitrán y brea, donde fue convertida en cenizas. Eran las palabras de Blanco White, que tal vez quedó marcado por aquella visión estremecedora que tuvo a temprana edad. La joven sucumbió a la Inquisición y fue la última ejecutada en la ciudad de Sevilla. De ello nos lo recuerda el crucero que tenemos precisamente en la Plaza de San Francisco junto al ayuntamiento. Fueron muchos sevillanos los que perecieron en las llamas de la hoguera, de los inquisidores, de aquellos que malentendieron la fe. Pocos casos de ejecuciones por brujería, pero demasiados por otros motivos, que, bueno, ni las más peregrinas de las razones podían explicar. Las armas con las que se valía el Santo Oficio en aquella casa cárcel del Castillo de San Jorge para hacer confesar a un reo eran variadas, y a cuál más crueles. Se jugaba con la psicología, enseñándole primero lo que le esperaba si no confesaba. Si no lo hacía, se pasaba a la tortura, a la garrucha, que era un método contundente de dolor, ya que se ataba al acusado por los brazos y estos a la espalda, se elevaba al mismo hasta el techo de las dependencias donde estaba y se le soltaba desde arriba. El dolor de los miembros era considerable. Si seguía sin confesar, se ataba y fijaba al acusado a una mesa, inmediatamente se le ligaban manos y piernas, comenzándose a estirar de las mismas, provocando el estiramiento de los miembros y un dolor indescriptible que le obligaba a la confesión, aunque esta fuera falsa, solamente por librarse de aquel suplicio. Era conocido como el potro, y en no pocas ocasiones se descarnaba a un reo. En otras incluso se le sumaba a esta barbarie un hierro candente que marcaba al hereje. Se les hacía pasar hambre y sed, o incluso la cura o el tormento del agua, que consistía en introducir un trapo empapado de agua en la boca del acusado y verterle más agua sobre el rostro, lo cual provocaba el ahogamiento del mismo. Otro suplicio, o otro método, era la bota española, consistente en colocar unas cuñas que llegaban hasta los tobillos, en las piernas de aquel desdichado. Aquel torturador pues solo tenía que golpear aquellas cuñas para que se clavaran en la carne e hicieran estallar el hueso del acusado. El dolor era inhumano. Un método más sofisticado era la pera, que se introducía por la boca, el ano o la vagina del acusado o acusada, y una vez dentro se abrían unas púas o cuchillos que lo destrozaban interiormente. O el desgarrador de senos, del que no hablaremos porque creo que el nombre es lo suficientemente explícito para imaginarnos de qué se trataba. El cinturón de San Erasmo, que era una especie de pera externa que se fijaba a la cintura del hereje y se le clavaban unas púas. El dolor volvía a ser extremo. En otras latitudes de la vieja Europa, las penalidades del reo o acusado de herejía no eran menores. La tristemente célebre doncella de Düsseldorf pasaría a la historia como una de las máquinas de tortura más infames, inventadas por la sinrazón del hombre. Era una especie de arnés, era una especie de ataúd con forma humana, con púas, en la cual se introducía al preso y se cerraba, clavándose esas mismas púas por todo el cuerpo. Eran formas de confesión forzada. Lo más seguro es que ante esas falsas acusaciones y viéndose de esa guisa, seguramente hubiera confesado hasta un pecado no cometido. Para unos, aquellos presos que esperaban su tortura en el castillo de San Jorge no merecían nada más que la muerte, pero es que para ellos la muerte era una salvación. Y es que la Inquisición primero se encargó de encontrar sus culpables entre los judíos de la ciudad. Luego organizó su particular casa de brujas y posteriormente entre protestantes o masones. De sus acusaciones no se libraron ni los propios hombres de fe, ya que clérigos o frailes también pasaron por la pira purificadora de almas, incluso de forma póstuma, dándose caso de exhumar cuerpos de cementerios como el de San Agustín, cercano al convento que tiene el mismo nombre, donde se encontraba la Milagrosa o el Santo Crucifijo, la zona de la Trinidad, en las inmediaciones del Santuario de María Auxiliadora, o San Bernardo, en las cercanías de Diputación, para quemar precisamente a aquellos herejes. El mismo autor del Quijote, Miguel de Cervantes y Saavedra, tuvo su paso por la ciudad allá por 1589, tras actuar como comisario real de abastos, una especie de recaudador de dinero, de hacienda, para la Armada Invisible, pues trabajaba como recaudador de impuestos, y en 1597 fue recluido en la cárcel real de Sevilla, en plena calle Sierpes, en las cercanías de la plaza de San Francisco, y allí se tiene constancia de comentarios sobre las atrocidades de los inquisidores que circulaban de boca en boca. Es allí donde nace, o tal vez finaliza, aquel ingenioso hidalgo que con sus locuras maravilló a la humanidad literaria de todos los tiempos. Es Don Quijote de la Mancha, y no solo eso, Cervantes en su discurrir por tierras andaluzas también recogió en su obra El Coloquio de los Perros el caso de las Camachas, de la cordobesa localidad de Montilla. En aquel lugar se ejecutaron, en autos de fe, a unas desdichadas que cometieron actos de brujerías. Tras ser juzgadas en Córdoba, el 8 de diciembre de 1572, por un tribunal que dependía directamente de Sevilla y de sus inquisidores. Las brujas eran Leonor Rodríguez, llamada La Camacha, maestra de brujas, que ofrecía enseñanzas en hacer el cerco o invocar al diablo, y Catalina Rodríguez, que tenía visiones e invocaba a los demonios, gustaba de profanar cementerios o hacer cercos dentro de ellos, ahojaba y lanzaba maldiciones junto a las dos anteriores, y también, bajo penas de herejía, fueron condenadas Mayor Díaz, Isabel Martín y María Sánchez la Coja, todas ellas conocidas como las Camachas. Fueron condenadas a salir del auto de fe con simbología de hechicería y de recibir 100 azotes en Córdoba y otros 100 en Montillas, añadiendo el desterro por 10 años de la última ciudad de Montilla. Sin dudar, corrieron mejor suerte que si hubieran sido trasladadas a la casa cárcel de la Inquisición en Sevilla, en Triana. Según cuenta la historia de estas brujas, a su casa de la calle Tarasquilla llegó don Alonso de Aguilar, un hacendado de la familia del marqués de Priego, buscando algún conjuro, hechizo o filtro de amor para enamorar a la bella Mayor de Solier. Aquella relación tuvo como consecuencia la maternidad de la joven, al parecer por obra demoníaca de las Camachas, siendo denunciadas a la Inquisición. Como fruto de la unión de don Alonso y doña Mayor, nació don Pedro Jiménez, quien sería conocido bajo el nombre de Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar, llamado por su excelencia en el arte de la guerra, el Gran Capitán. Otros lugares de interés por su relevancia con las brujas y actos de brujerías los encontramos en las localidades cercanas a Sevilla, como Cantillana, Alcalá del Río, o las más lejanas de Aracena o Jabugo, que aunque actualmente formen parte de la provincia de Huelva, desde el año 1255 al 1833, cuando es segregada, pertenece a la ciudad de Sevilla, a la provincia de Sevilla. Allí, siendo parte de la ciudad, encontramos el caso de María Sánchez, que decía que caminaba por los tejados de las casas como un gato. Esta íntima relación de amor-odio, mantenida entre las brujas y otros felinos, pues se decía que era nada más y nada menos que un síntoma de relacionarse con el diablo, o con el diablo cojuelo, o que solía tener como punto de reunión el aquelarre en la cueva de la notaría. Es el legado de la brujería en nuestra ciudad, que existió y que, lejos de quedar olvidado, quedan vestigios de una huella inequívoca que une los horrores de la Inquisición con los oscuros ritos de toda invocación al diablo, teniendo como incomparable marco casas incógnitas a los pies de la Giralda. Si paseamos por sus calles en la cálida noche de Walpurgis, allá a finales de abril, tal vez al elevar la mirada hacia la bella torre sevillana, hacia la Giralda, podamos ver precisamente una de esas brujas cuya alucinada imaginación le hace volar con su escoba junto a su gato cerca del cielo al que tantas almas envió la justicia, entre comillas, del santo oficio. En la tierra trianera quedaría imborrable aquella inscripción de el historiador Diego Ortiz de Zúñiga, en la cual precisamente hace referencia a la Inquisición sevillana, aquella que cometió tantas atrocidades y que asesinó a tantos sevillanos en nombre de la fe malentendida. Para explicar cómo fueron la vida de los andaluces que sufrieron en sus propias carnes el brazo secular de la Inquisición, vamos a tomar una etapa precisa de la historia de Sevilla, del siglo XVI, una etapa en el tiempo en el que la Santa Inquisición hacía y deshacía a su antojo. Todo recorrido tiene un comienzo, y nuestro comienzo va a ser aquí. Y para recorrerlo lo haremos esta vez a través de un relato idealizado, de una persona inculpado de herejía. Su nombre dejaré que lo descubran al final del mismo. Así, aquel desdichado decía: me intenté incorporar para mirar a través de los barrotes de mi celda, aunque apenas podía ver nada. Fue en aquel instante cuando comprendí que las torturas de la noche pasada habían sido demasiado fuertes. Apenas veía por un ojo, y la hinchazón del párpado del otro ojo no me permitía ver nada. No sabía exactamente qué hora podía ser, quizás las 2 o las 3 de la mañana. El calor era asfixiante, y aquella jarra estaba invadida de mugre e insectos de todo tipo. El olor a cirio y a incienso saltaba las murallas de la catedral, queriéndome profetizar que la hora estaba cerca. Pronto, como el inquisidor Valdés dispuso, los inquisidores determinarían el momento exacto del auto de fe. Pude distinguir, entre lo poco que podía percibir, los emisores encargados de llevar las invitaciones. Supongo que a los cabildos de las iglesias, al presidente y a sus colaboradores de la audiencia, a los demás inquisidores de otros tribunales de la Santa Fe. Vivimos en unos tiempos en los que nadie quiere perderse semejante espectáculo. La capacidad de matar es algo innato en el ser humano, y si a esto le sumas un extremismo religioso, aunque protocolario, como es el caso de la Inquisición, el espectáculo se convierte en algo macabro, algo digno de ver por lo que matan en nombre de Dios. Ya hace más de un mes, más o menos, que escuché a los pregoneros gritar la fecha de las indulgencias con las que se podían deleitar los asistentes. A estas horas, si mis cálculos son acertados, las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva ya estarán al corriente de la celebración de esta feria humana. También deduzco que este agujero en el que me encuentro, en la Plaza de San Francisco, lugar de las lecturas de las sentencias, y en el Prado de San Sebastián, como es costumbre en estos casos, se estaría terminando de construir la terrorífica decoración que nos va a acompañar a los ajusticiados. Durante el tortuoso camino de aquel calvario, pienso en voz alta, cuántas veces yo mismo, cuando era más pequeño, había acudido corriendo a la Plaza de San Francisco para escuchar las interminables sentencias. Recuerdo vivamente también haber acudido con el abuelo Vicente al Prado de San Sebastián para ayudar a llevar leña que ardería más tarde en los enjuiciamientos y así ganarme un mendrugo de pan o una naranja que llevarme a la boca. Debía rezar en estos momentos de amargura, pero ¿cómo? Si una rabia insana me come las entrañas. Aquí me veo, destrozado por fuera y desangelado por dentro. La garrucha, el potro, la rueda, me han dejado marcas en el cuerpo, como un perro asustado. Estoy lamiendo mis heridas para causarme algo de calma. Aún no sé de qué se me acusa, y a veces pienso que ellos tampoco lo saben. Han creado un circo para combatir sus propios demonios internos. La abuela Carmen siempre me inculcó que Dios era amor y piedad, pero parece que aquellos que dicen ser sus discípulos, ese sermón se les ha olvidado. Han convertido la fe en algo que mueve montañas, pero no las dicta la palabra del Señor, sino montañas de falsos fariseos, beatos con alforjas llenas y gente sin alma o sin raciocinio propio, capaces de delatar a su madre para salvar su propia fe y su vida. Protocolan hasta los movimientos de las masas, como en los recorridos de los autos de fe, donde se agolpan las multitudes como lobos sedientos de sangre, y donde los inquisidores guardan sitios para tal marqués o no sé qué duque, y así que no pierda ni un segundo de sufrimiento ajeno. Controlan hasta los comercios para que no falte de nada a esos mandamases de la curia, que están dispuestos a convertir en juglares para el deleite de los ojos y a los pobres condenados mientras se entusiasman por el olor de la hoguera, incluso, irónicamente, siendo ellos la mano ejecutora, son capaces de decretar bandos prohibiendo las armas durante las fechas del auto, y por si fuera poco, piden la colaboración de los vecinos para que se decoren los balcones y a su vez que enciendan hogueras para iluminar la noche. ¡Qué espectáculo! Y por si alguien se escapa, cierran todas las puertas. Puertas de la ciudad, salvo una, por donde entrará la comitiva lúgubre de un destino incierto. La cabeza me da vueltas, me falta el aire. Por aquí cada vez está más cargado. Aún suenan gritos y llantos, y yo ya no soy capaz de emitir ni un lastimero quejido. Aunque la piedra de este castillo sea fresca, hoy quema como el mismo infierno, por los golpes que me infligieron en las plantas de los pies. Pies que otros años fueron ágiles, como los de un gato, y hoy ni siquiera parecen pies, sino un trozo de cuero ensangrentado. Pero ya queda poco, y dentro de mí sí encomiendo mi alma al que fuese ese Jesús de Nazaret, porque Él es el único que sabe lo que duele un calvario y una humillación semejante como la que estoy sufriendo. Y aún tienen la poca vergüenza de pedir por mi alma. Ayer los oí. Escuché sus rezos desde la fortaleza. Dos sobrias procesiones recorrían las calles de la capital. Una pidiendo por la conversión de los que morían al día siguiente. Pobres, mendigos, niños, niñas, andabas por las calles rogando por la conversión de unos y el arrepentimiento de otros. En la otra procesión, la imagen era similar, la procesión de la Cruz Verde, símbolo del Santo Tribunal, que como una viuda las cubre un velo negro. Luego, como mandan las normas inquisitoriales, llevarían la cruz a un sitio privilegiado del tablado. Puedo imaginarme cómo los frailes han estado custodiando la cruz toda la noche, cantando y diciendo misas, a la espera de que los reos aparezcamos resignados en busca de algún infame destino. Pierdo el conocimiento por momentos, pero algo se está tramando en esta sede del Tribunal de la Inquisición, en esta antigua fortaleza almohade de Triana. Imagino que ya han deliberado sobre los resultados de las entrevistas individuales, las de los confesores, y se está confeccionando la lista definitiva. Nos trasladaron de San Francisco aquí. Un confesor ha entrado en mi celda para llevarme fuera. Tiene prisa. Todo debe estar preparado para antes de que se levante el sol. El interior y los alrededores del castillo se han convertido en un hormiguero humano. Poco a poco todos, víctimas, verdugos, testigos, nos hacen apelotonarnos en el patio de armas, donde terminará formándose una larga comitiva en dirección al centro de Sevilla. Esto es un arrabal. Salimos, escoltados por una gran masa de soldados. Iniciamos el camino. Las piernas no me responden. Tengo un gran dolor en la planta y miro a un lado y a otro. Las caras parecen las mismas, caras vacías tras hábitos vacíos. Un rumor que discute como el de las cigarras, compitiendo por poner la melodía de este cortejo inmundo. Solo el ruido de los pies nos acompaña y marca el paso cansino por el puente de barcas. Dejamos atrás la fortaleza inquisitorial y cruzamos como podemos el Guadalquivir por el puente. Luego atravesamos el Arenal y alcanzamos la entrada de la ciudad por una de sus puertas. A mi lado se ha desplomado un pobre anciano. Ni siquiera los llantos de un semejante son capaces de reblandecer un poco el áspero corazón del brazo secular. Caminando por angostas y tortuosas calles, giramos a la derecha, encarando la calle Pajarería, hasta consumar en el arquillo de Atocha aquel recorrido. Luego a calle Pintores. Allí nació mi primer hijo, Alfredo, pero ni siquiera tengo el valor de recordar a los míos, porque llegamos ya al lugar donde seré juzgado, nuevamente la plaza de San Francisco. Todo es bullicio, es la muchedumbre. Los inquisidores se encargan de todo el mundo esté en su sitio, dentro del protocolo. Todo el mundo quiere un espacio privilegiado y con buena visibilidad. Dos tablados en forma piramidal construidos rudimentariamente se alzan ante nosotros, uno frente al otro. Suben los penitentes y nos indican cuál es nuestro sitio, según la gravedad de las acusaciones. A mí me han sentado en la última fila. Lo peor es donde solo se sientan los que van a ser quemados vivos. Allí estoy sentado. A los lados del tablado han colocado las estatuas de quienes han tenido la fortuna de haber muerto o huido antes de concluir el proceso. Estas también serán pasto de las llamas. Frente a nosotros, en otro tablado, se juntan los inquisidores, familiares, invitados de honor. Entre ellos logro distinguir algunas caras conocidas, como los obispos de Tarazona y Canarias, los condes de Olivares, Gelves y Castelar. Por supuesto, también se encuentran la duquesa de Béjar, acompañada del marqués de Gibraleón y su hijo. Comienza el sermón de la fe, preludio de la lectura de las sentencias. El calor es abrasador, pero ya poco me importa. No paro de mirar el estandarte de la Santa Inquisición, pero ni un soplo de aire corre por nuestras pálidas mejillas. Ya todos están instalados y de pie, con la mano derecha levantada y en ella formando con los dedos la señal de la cruz. Van jurando todos colaborar y defender al tribunal y a sus ministros. Abajo, entre el público, observo los ojos de una niña inocente. Están llorosos y no paran de llamar a su papá, que está justamente a mi derecha. Junto a la niña, una mujer gruesa destapa una mirada de ira casi acusatoria contra la pequeña. Tiene las mismas facciones. Su madre, segura delatora de las culpas de su marido, al parecer por infidelidad. Permanezco totalmente ajeno al acto en sí. Creo que han empezado ya la lectura de las sentencias, en las que se alternan varios secretarios. Las sentencias habrían sido previamente sacadas de la caja, custodiadas hasta aquel momento. Y solo sé que llevamos largo tiempo aquí parados y aún desconozco mis culpas. La lectura del texto se me hace extremadamente largo. Se compone de dos partes. La primera, que ocupa la mayor parte del tiempo, se resume el proceso, destacando los casos punibles para el tribunal. Y en la segunda se da el fallo con un nuevo y más efímero resumen de la causa y la pena que se asigna. ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! Dios mío, apiádate de este alma que no entiende los juicios ni las denuncias y que está a punto de morir quemado por el único pecado de escribir un libro al que se ha querido tachar de prohibido. Con la frase "a los cuales muy encarecidamente rogamos que se hallan misericordiosamente con el susodicho", se me revela que mi caso pasaba a manos de los ejecutadores civiles. Uno de los suyos está siendo juzgado junto a nosotros. Un sacerdote joven, igual de asustado que el resto, que no para de balbucear jaculatorias y santiguarse pidiendo perdón por su alma. De forma ritual, se despojan de las ropas eclesiásticas a los reos de esta parte. Le dan pequeños pero abundantes cortes con un cuchillo fino en las palmas de las manos, labios y tonsura, queriendo darle a entender que se les retira el óleo con el que fue ungido. Está casi anocheciendo ya. La noche es clara, y al mirar a las estrellas me ayuda a imaginar que esto no es más que un terrible sueño. Aunque esta sensación no dura mucho tiempo, y con la pena de muerte impuesta, nos ponemos en marcha casi todos. Solo quedan allí los condenados con penas leves, esperando terminar con el ritual que acabará en la flagelación con varitas de mimbre de su cuerpo. Tras cantar el salmo Miserere Mei Deus, las autoridades eclesiásticas han recibido a aquellos que se encargarán de llevarnos a nuestra última parada, el quemadero. La comitiva de nuevo se pone en marcha, acompañados por los niños de la doctrina y algunos frailes, que insistentemente nos piden la confesión. También por delante del grupo va un pelotón de soldados abriendo camino entre los más curiosos, al igual que por detrás. A los más obstinados de la comitiva nos han sentado en burros, atados y puestos al revés, como simples peleles, para no dar más problemas. El sol ha terminado de ocultarse tras el horizonte, y algunas personas encargadas van encendiendo cirios que se suman al alumbrado público y a las candelas de los vecinos que han situado provisionalmente a requerimientos del tribunal en sus propios balcones. Carlos, de Brujas, va delante mío, mirando al suelo, y recuerda los tiempos de trabajos en los que tanto él como yo decorábamos con vidrieras la catedral. Posiblemente recuerde la más peculiar de las 83 vidrieras del templo, la resurrección de Jesús, y se acuerde de cómo aquellos mismos que hoy le juzgan, en un tiempo no muy lejano, le dedicaban elogios admirando su trabajo. Ya poco vale la pena mirar hacia nuestro pasado. Él morirá en la hoguera por protestante y a mí por escribir libros prohibidos. ¿Cuál es nuestro mal? Hace algunas horas que dejamos atrás el lugar de las sentencias y ya con el brazo secular como acompañante nos llevan a la pira, donde seremos quemados vivos por gloria y gracia de Dios. Han decidido demorar un poco el acto para que el calor se evapore con la oscuridad de la noche. Así que caminamos despacio, recibiendo miradas e insultos de los que por las calles se congregan. Desde la plaza de San Francisco seguimos toda la calle Génova y posteriormente alemanes para pasar junto a la Giralda, junto a los reales Alcázares, el archivo de Indias, ir a la puerta de Jerez por la calle de San Gregorio y en campo abierto la comitiva de penitenciados somos solo simples despojos humanos con olor a orines. Nosotros y nuestro acompañamiento encaminamos nuestros pasos hacia el lugar donde seremos pasto de las llamas. La puerta de Jerez, que hasta ese momento había permanecido cerrada, dejó caer su compuerta de hierro con picas muy largas, haciendo un gran estrépito. El lugar elegido está fuera del recinto amurallado y está próxima al lugar donde se alza la horca pública. Aquel endemoniado cadalso parecía una mesa de mampostería con patas hacia arriba. Delante de mí, algunos se arrepienten, sabiendo que la única misericordia que les aguarda es ser estrangulados antes de ser quemados. ¿Qué muerte preferir? ¿Y si no me estrangulan del todo y solo pierdo el conocimiento? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si mi inconsciencia despertarse por el calor del fuego? Prefiero morir solo una vez. Con un poco de suerte mi corazón estallará antes de sentir el calor de las llamas. Fray José Díaz Pimientas, un buen hombre, también decide por su arrepentimiento y rápidamente lo han estrangulado y con ligereza ha muerto, con solo media vuelta y sin menear los pies. Luego le pusieron el capotillo y la coraza con el que será quemado. Ahora es mi turno. Con hombría intento subir al patíbulo. Mientras me atan, no dejo de pensar en aquel libro mío que me ha traído a aquel lugar, La Guía Secreta de Sevilla, por el que estoy hoy aquí, y aquí me encuentro. Morirá conmigo, pero en años futuros será leído por algún visitante que con él aprenderá un poco más de los misterios y de los terrores de una ciudad llamada Sevilla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A pesar de que los hombres, desde tiempos inmemoriales, han temido al fuego, han existido en todos los continentes y en distintas épocas algunos individuos que parecían haber adquirido una sorprendente inmunidad a las quemaduras. Hace muchos siglos que existe la práctica de caminar sobre el fuego y, sin embargo, solo fue investigado oficialmente por científicos en 1937. Monseñor Depatur, obispo de Mysore, en la India, asistió en marzo de 1921 a una caminata sobre el fuego y lo contó de esta forma. Los empleados del rey prepararon una fosa en el parque que tenía 2 metros de ancho por 4 metros de largo y la llenaron de carbones al rojo vivo hasta un espesor de por lo menos 25 centímetros. Yo me acerqué a esta hoguera y la examiné con cuidado, ya que no quería que me engañaran. Y bien, les puedo asegurar que era un fuego verdadero. Cerca de la hoguera estaba un mahometano del norte de India, y él fue el héroe de esa fiesta. Yo pensé que él caminaría sobre el fuego, pero no. Se quedó como a un metro de distancia e invitó a uno de los empleados del palacio a caminar sobre el fuego. Le hizo señas para que avanzara y le habló, pero el otro no se movía. Repentinamente lo tomó por los hombros y lo empujó a la hoguera. Durante los primeros segundos, el indio trató de salir del fuego. Luego, de pronto, su cara, que había expresado miedo, tomó una expresión sonriente y empezó a atravesar el foso a lo largo, lentamente. Tenía las piernas y los pies desnudos. Cuando salió, los demás empleados lo rodearon y le preguntaron qué había sentido. Y pronto uno, luego dos, luego cinco y después 10 servidores del palacio entraron en la hoguera. Enseguida les tocó el turno a los músicos del palacio, entre los cuales había numerosos cristianos. Desfilaron de a tres sobre el fuego, con sus instrumentos y sus partituras. Observé que las llamas los rodearon y los rozaron sin que siquiera inflamara las hojas de papel. Es el caso más antiguo de resistencia al fuego que ha sido relatado por parte de una persona que además tenía unos conocimientos reales y que era testigo. Aparte de eso, sin ningún otro tipo de connotación, de un hecho que le sorprendía, fuera al margen totalmente de sus creencias religiosas. Pero no sería este el primer testimonio del lado religioso que habría relacionado con el fuego, porque en la Biblia aparece ya en el libro tercero de Daniel que tres intendentes del rey Nabucodonosor fueron condenados a la hoguera, pero sorprendentemente las llamas no parecían tener efecto sobre ellos. Y lo relata más o menos de esta forma. Se reunieron los sátrapas, los magistrados, los gobernadores y las personas más cercanas al rey para ver a estos hombres, y el fuego no tenía ningún poder sobre sus cuerpos. Los cabellos de su cabeza no habían sido consumidos, sus vestidos no se habían alterado y ningún olor a quemado salía de ellos. Como caso aislado, este relato podría ser incluido entre los milagros que aparecen en la Biblia. Sin embargo, algunos siglos más tarde, Platón y Virgilio se refirieron a unos hombres que caminaban sobre carbones encendidos sin quemarse. Y en el siglo III, Porfirio y su alumno Jámblico de Clasis describieron un estudio sobre este curioso fenómeno. En la Edad Media, esta inmunidad a las quemaduras aparecía como un don del cielo. Casi a fines de esa época, la ordalia o juicio de Dios recurría muy a menudo al fuego, ya que los justos no podían quemarse. En 1062, el obispo de Florencia fue acusado de corrupción por un hombre santo llamado Pedro, y la polémica fue zanjada con la prueba del fuego. Se cubrió un largo corredor de carbones ardientes y se prendió en cada extremo una gran hoguera. Este hombre atravesó el corredor sin que su piel ni sus vestiduras se quemaran, y el obispo, que no quiso someterse a la misma prueba, debió renunciar a su cargo. Ya en 1215, el Concilio de Letrán puso fin, en teoría, a este tipo de juicio de Dios. Pero en 1497, el prior y reformador florentino Savonarola, acusado de herejía, pidió que se hiciera pasar la prueba del fuego para afirmar la justicia de su punto de vista. Se acobardó delante del brasero y terminó condenado a la hoguera. En el siglo XVII, el cronista inglés Juan Evelyn dio testimonio en su diario de haber conocido a un tragafuegos llamado Richardson, que hacía demostraciones en los salones londinenses. Lo relataba de esta forma. Frente a nuestros ojos se comió unos carbones al rojo, masticándolos y tragándoselos. Hizo fundir un vaso para cerveza y se lo tragó entero. Colocó un carbón ardiente sobre su lengua y encima de él una ostra cruda. Atizaron el fuego del carbón hasta que se inflamó y lanzó chispas en su boca, y permaneció así hasta que la ostra se abrió y se coció completamente. Enseguida, mezcló pez y cera con azufre y se lo bebió en cuanto estuvo encendido. Vi cómo esta mezcla llameaba en su boca por un buen tiempo. Desde el siglo XVII, los viajeros comenzaron a relatar hechos increíbles que habían visto en lejanos países. El jesuita Pablo Lejeune, a su regreso del Nuevo Mundo, relató sus aventuras con los indios hurones en 1637 y decía así: «Ustedes deben creerme, pues hablo de cosas que he visto con mis propios ojos». Escribió antes de contar a sus contemporáneos que los hurones, estos indios, frotaban a los enfermos con brasas ardientes y que, en ningún caso, la piel se quemaba. Otros relatos de personas que caminaban sobre el fuego vinieron de Asia. Se contaba que unos hombres, con los pies desnudos, atravesaban fosas llenas de brasas ardientes, sin sentir dolor ni quemarse. En 1890, cuatro ingleses, entre los cuales se encontraba un médico, el doctor Hooker, intentaron realizar en la Polinesia esa experiencia y, ante su gran sorpresa, solo sintieron una leve picazón. Su relato dio lugar a un escándalo en los medios científicos londinenses y la controversia duró unos cuantos años. Muchos científicos estaban persuadidos de que se trataba de una superchería, ya que, según ellos, los indígenas pasaban demasiado rápido para tener tiempo de quemarse, o se protegían los pies con alguna sustancia aislante, o incluso tomaban drogas que inhibían el dolor. El 9 de abril de 1937, unos investigadores de la Universidad de Londres quisieron aclarar el asunto de una vez por todas y reconstruyeron el experimento de una forma científica. En la campiña de Surrey, en Carshalton, abrieron una fosa de 7 metros y la llenaron de brasas. Los termómetros registraron una temperatura de 430 grados centígrados sobre la superficie. Un joven hindú aceptó servir de conejillo de indias. Se comprobó que no podía haber ningún fraude, ya que la piel de la planta de los pies del joven era fina y suave, y enseguida este cruzó por 4 veces consecutivas la fosa frente a los ojos de los científicos, quienes examinaron la piel inmediatamente después y luego al día siguiente. El resultado fue indiscutible, ya que no había ninguna huella de quemaduras. Otros experimentos pusieron en evidencia que, al caminar, la planta del pie no es insensible a los dolores. El profesor Stephenson, al atravesar una fosa de 27 metros llena de piedras ardientes en el Japón, sintió un corte que le hizo una piedra cortante. Por lo tanto, es imposible concluir que el pie tiene una sensibilidad total, pero parecería que está anestesiado, y esta anestesia sería selectiva y solo sirve para el calor. Desde entonces, este fenómeno ha sido constatado por miles de testigos de diferentes puntos del globo: en África, en América del Norte, Haití, la India, Polinesia, Malasia, Tíbet, Filipinas, Islas Fiji, Japón e incluso en Europa, en Grecia. En la comunidad tamul de la isla de La Reunión se organizan todos los años en el mes de marzo una gran caminata sobre el fuego a la que acuden miles de turistas. Todos pueden asistir a este acontecimiento, ver fotos y reportajes televisados. El caminar sobre el fuego es un hecho evidente que nadie puede negar. Pero la ciencia, obligada a constatarlo, ha renunciado a dar alguna explicación. Habría que aceptar que la medicina occidental tiene un inmenso campo aún sin explorar, especialmente en lo que se refiere al control de la mente sobre el cuerpo. dentro del fenómeno del dolor, que es, bueno, sería de alguna forma la explicación posible a este hecho que estamos relatando, curioso, la insensibilidad del mismo, pues dentro del fenómeno del dolor todavía no se conocen completamente los mecanismos de este, pero se han elaborado algunos al respecto, dos teorías. Para algunos, el dolor, al igual que las demás sensaciones, tendría su propia red de receptores y de conductores de la señal hasta nuestro cerebro. Para otros, el dolor no tiene su propia red, sino que sería el resultado de una estimulación intensa de los receptores conocidos, como si a partir de un cierto umbral una sensación normal se transformara en eso, en dolor. Las investigaciones se han orientado hacia una hipótesis que combinaría ambas teorías, la que vería al dolor como un fenómeno más complejo que una simple sensación específica. Una de las características de este fenómeno, que ha sido muy estudiada por los fisiólogos, es la fluctuación de la eficacia del mensaje del dolor en función del comportamiento y de la voluntad de los individuos, ya que podrían existir controles que aún no han sido investigados a nivel cerebroespinal. En nuestro país existe la tradición, en la noche de San Juan, de pasar sobre las brasas ardiendo personas que incluso portan a otras en sus hombros y parecen no quemarse los pies. La física trata de dar una explicación factible a este fenómeno, pero la verdad, desde la biología, no se cree demasiado. Ellos dicen, o lo explican de esta forma: hay distinta capacidad de absorción de esa conductividad, el calor, por parte de distintas sustancias. Y dice, da una explicación a algunos científicos, como por ejemplo la siguiente, textualmente: usted puede tomar un recipiente de papel doblado, llenarlo de agua, ponerlo sobre el fuego y hacer que el líquido hierva sin que se queme el papel. Es cierto. También es cierto que el agua hierve a una temperatura más baja del punto de ignición del papel y absorbe el calor de la llama. Eso justificaría por qué no arde el papel. Pero eso no es aplicable a la física. Estamos hablando de la piel, de tejido humano, de sensaciones, de neuronas, de cerebro, de vida en definitiva. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos.